miren, hay otro documento importante, lo comento, se llama Es el tiempo de pasar a la ofensiva. Nos lo hacen llegar más de 20 organizaciones, comunidades de Oaxaca. Es un documento dirigido a las organizaciones colectivos y pueblos de Oaxaca y de Abya-Yala, al Congreso Nacional Indígena, al Ejército Zapatista de Liberación Nacional, a los medios de comunicación, a la Sexta Nacional e Internacional. Y en ese documento hacen una caracterización del momento actual, de los ataques que están sufriendo nuestros pueblos, la destrucción de este país y de la tierra, y hacen una serie de planteamientos. Lo vamos a agregar también a la relatoría para que se pueda difundir posteriormente en las páginas y redes del Congreso Nacional Indígena, si lo pueden hacer llegar por vía electrónica. Igualmente el documento que estaba leyendo de manera sintética el compañero hace un rato, nos lo pudiera hacer llegar para difundirlo. Compañeros, compañeras, vamos a tratar de entrar entonces ya a la parte de acuerdos y tareas, informándoles que se encuentran presentes en este foro 486 participantes y asistentes, perdón, 435 más 486 delegados a la asamblea e invitados, lo que es un total de 921 compañeros y compañeras de 24 países: Francia, Alemania, Argentina, Australia, Austria, Brasil, Costa Rica, Guatemala, Reino Unido, Canadá, Chile, Colombia, Dinamarca, España, Estados Unidos, Italia, Kenia, Perú, Uruguay, Cuba, Suiza, Irlanda, Nueva Zelanda y Portugal, y de 25 estados del país. Compañeras, compañeros, como coordinación del Congreso Nacional Indígena, tenemos algunas propuestas que queremos hacer con el fin de que podamos avanzar de la manera más ágil posible. Estas propuestas ya las compartimos con nuestros hermanos y hermanas que son de organizaciones que participaron en este foro como ponentes y que no pertenecen al Congreso Nacional Indígena o que no alcanzaron a llegar a la Asamblea, donde se empezaron a procesar estas propuestas. Centralmente lo que estamos planteando, compañeras, compañeros, es que es necesario que las organizaciones, los pueblos, las comunidades, los movimientos que estamos comprometidos en la lucha anticapitalista de defensa de los territorios y de la madre tierra, y que pensamos que otro mundo es posible, antipatriarcal y anticapitalista, tenemos la necesidad de unificarnos. Tenemos la necesidad en este momento de tender el mayor número de puentes, de generar el mayor número de articulaciones, de espacios y de acciones que permitan ir integrando una mayor fuerza ante la situación que se vive actualmente en el país y en el mundo, de avance avasallante del capitalismo neoliberal. En ese marco, de manera inmediata, estamos proponiendo se convoque a las jornadas en defensa del territorio y la madre tierra, SANIR somos todas y todos, que consistirían en la realización de acciones dislocadas el día 20 de febrero, por todos y todas las organizaciones que queramos comprometernos, del modo que podamos hacerlo y de acuerdo a las condiciones y forma y modo de nuestras organizaciones. El 20 de febrero se propone esto. El 22 de febrero, una asamblea nacional que sea la continuación de este foro para tratar de articular propuestas que nos lleven a la unidad y a la acción en los ejes que nos hemos venido planteando desde hace varias asambleas nacionales que hemos hecho en la Asamblea Nacional del CNI que apenas concluyó, en su taller sobre patriarcado y en este foro. Entonces, esa es la propuesta, que la, de hecho, que la, las jornadas se realicen, repito, jornadas en defensa del territorio y la madre tierra, Samir, somos todas y todos, 20, 21 y 22 de febrero, concluyendo el 22 de febrero con una asamblea nacional que proponemos se realice en Amilcingo y que esto se dé a conocer a través de una convocatoria que se emita el día 7 de enero. Pensamos que los tiempos navideños no son muy buenos para convocar y dar a conocer, va a pasar casi inadvertido el asunto. Entonces estamos planteando una convocatoria para el día 7 de enero, que si estuviéramos de acuerdo, se le dé la confianza a la coordinación del Congreso Nacional Indígena y a la Comisión Sexta del Ejército Zapatista de Liberación Nacional para formular esta convocatoria, que si estamos de acuerdo, la suscribirían la comunidad de Amilcingo, el Congreso Nacional Indígena, Consejo Indígena de Gobierno, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y las organizaciones que están presentes en este foro, claro está, siempre y cuando estén de acuerdo y quieran hacerlo. Y previo a estas jornadas, proponemos que el día 11 de enero se realice una reunión de logística y de estrategias de comunicación interna y externa a las 13 horas. Tenemos la idea, compañeros, compañeras, comandantes, que pudiera ser en UNIOS, si ustedes estuvieran de acuerdo, para que nos prestaran el espacio acá en la Ciudad de México. Esa es la propuesta, compañeros, jornadas 20, 21 y 22, concluyendo con una asamblea nacional en Amilcingo, convocatoria que se emita el día 7 de enero, se dé la confianza a CNI y Ejército Zapatista para hacer la propuesta, y el 11 de enero una reunión sobre logística, contenidos de la asamblea también, evidentemente, y estrategias de comunicación interna y externa que nos parecen fundamentales. El 12 de octubre tuvimos un conjunto de actividades, diría yo, bastante exitosas en todo el país. Quienes estamos confluyendo en estos espacios y quienes no han confluido también, pero que están en la misma línea de lucha, hicimos diversas movilizaciones muy importantes en todo el país. Sin embargo, muchas de ellas quedaron invisibilizadas porque no hemos generado estrategias, mecanismos de comunicación que nos permitan dar a conocer ante el pueblo de México, ante los pueblos del mundo, este tipo de acciones que estamos realizando. Entonces, por eso pensamos que es fundamental generar estrategias de comunicación internas y externas entre Congreso Nacional Indígena, Ejército Zapatista, redes de apoyo, colectivos de la Sexta, organizaciones que están interesadas en impulsar este proceso de lucha anticapitalista en defensa de los territorios, en defensa de la madre tierra. Entonces, compañeras, compañeros, esas son las propuestas. Les pedimos intervenciones breves para sumar acuerdos a estos planteamientos, para hacer propuestas complementarias, para decir si no estamos de acuerdo y en todo caso qué proponemos. Que sean planteamientos breves, por favor, tenemos poco tiempo, que no nos vayamos a intervenir y que empecemos a analizar cómo es el capitalismo actualmente y la situación de la guerra en Siria, y etcétera, etcétera, compañeros. Ahorita estamos en el punto de acuerdos. Ahorita no estamos viendo si vamos a analizar la política de López Obrador, los contenidos del neoliberalismo. Ya hemos tenido muchos días discutiendo esas cuestiones. Se van a seguir discutiendo, evidentemente, porque son las cuestiones fundamentales, la parte política de nuestra lucha. Pero en este momento, por cuestión de organización del foro y de tiempo, les pedimos se constriñan a la cuestión organizativa de lo que sigue sobre las propuestas que estamos haciendo. Y entonces abrimos la lista. Acá la compañera Norma va. Carlos Lira, desde Guatemala, Ijats y Ximuleu, renacer tres veces también, en defensa de la semilla y la soberanía alimentaria en Guatemala. Nos parece este espacio un gran espacio, muchas gracias por abrirlo. Me comprometo para llevar la información de los acuerdos que acaban de leer. Mi correo electrónico ya lo tienen, entonces para poder enlazar ese puente y que crezca, como dijeron anteriormente, una defensa de Abyayala para que después sea mundial. Estamos de acuerdo en Guatemala. ¿Qué sigue? Pa Sergio, su nombre y su organización. Compañeras, compañeras, compañeros, pidiendo permiso, sí, Hanan Pacha, Alpamama, para poder compartir nuestra palabra. Aquí estamos una delegación de cinco compas del Ecuador, que venimos del sur, de los páramos, de esos páramos andinos donde nacen las aguas, esas aguas que luego van a parar en el Océano Pacífico, en el Océano Atlántico. Simplemente decirles que estamos puestos y dispuestos a construir estos lazos de hermandad por la autonomía, estos lazos por la liberación de nuestra madre tierra, que nosotros, nosotras, para poder hacer escuchar nuestra voz de ya basta, el 8 de mayo del 2018 tuvimos que prenderle fuego a un campamento minero que estaba destruyendo y contaminando las aguas de nuestro territorio. Que durante el levantamiento de octubre en Ecuador, no solo se paró el incremento al subsidio, sino que también se pararon 10 pozos petroleros y otro campamento minero se vino abajo. Queremos decirles, compañeros, compañeras, que esta alianza por Abyayala es muy importante, que hay cientos, miles de pequeñas luchas casi invisibles en nuestros territorios, eso pasa en Ecuador, eso pasa en Perú, que nos falta mucha organización, que nuestros dirigentes mayores de nuestros movimientos históricos, populares, incluso indígenas, más andan pensando en las elecciones del 2021 que cómo nos vamos a organizar los de abajo. Así que para nosotros, para nosotras, ustedes, Ejército Zapatista de Liberación Nacional y Mundial, son nuestros hermanos y hermanas mayores, porque son quienes nos muestran claramente que el camino es por la autonomía, que el camino es por la resistencia. Y simplemente finalizar saludando a nuestra Yakumama, que en el Runashimi es nuestra madre agua, porque es nuestra madre agua la que hoy nos está clamando unión y organización. Un compa siempre nos recuerda que el 80% del planeta es agua y que verdaderamente estamos habitando en el planeta agua. Y si traducimos qué significa Abyayala en esa lengua originaria en la que nos pusimos de acuerdo los diferentes pueblos, significa tierra de la sangre vital. Y es el agua, es la Yakumama la que nos está convocando a organizarnos todos los pueblos del mundo. Gracias. Hace rato, por las carreras, la propuesta que nosotros tenemos, nuestra convicción, es para que para fortalecer la lucha y lograr sumar a más personas de pueblos, barrios, colonias, ejidos y comunidades de todas las lenguas y culturas de nuestro país y Latinoamérica, de Abyayala, es reencontrarnos con los signos que nos dejaron los abuelos y abuelas ancestrales, para lo cual tenemos que trabajar en redibujar las regiones y reconstruir los territorios como eran en las geografías de nuestros antiguos pueblos, para lo cual es necesario hacer muchos trabajos convocando artistas, científicos y especialistas rituales de todo el continente para redibujar los mapas de las regiones de Abyayala y así construir los proyectos de desarrollo alternativos al capital mediante la reconstitución de nuestros calendarios y geografías por medio del diálogo intercultural de saberes y experiencias para reconstruir los pueblos y los territorios, reconstruir las cuencas y reconstituir la madre tierra, liberarla del capitalismo salvaje que la está destruyendo. Esa es la mejor ideología que puede orientar nuestro caminar. Así podemos recuperar nuestros dones y capacidades, recuperar nuestra alma y espíritu que nos roba el capital y fortalecer nuestros nahuales. Nuestra lucha es una batalla cultural y espiritual. Eso es lo que podemos decir y proponer por el momento. Gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna otra participación? Buenas noches, gracias por la oportunidad. De rápido, aprecio, es una participación a título individual, aunque mi participación política ya recae en casi 40 años de forma intermitente. Veo un vacío desde mi perspectiva. Me propongo, como ex profesor universitario, generar talleres, seminarios desde las ciencias sociales y las humanidades a través de un enlace con el CNI para poder dinamizar todos estos movimientos sin dar una pauta única de lo que es una caracterización del capitalismo neoliberal, ante todo asociarla a lo que serían los movimientos de resistencia y un recobrar la historia de las luchas de nuestros países por principio de América Latina y en particular de México. Les dejo mis datos por ahí a la mesa, mi correo, quien guste de los diferentes movimientos en cualquier parte de la República. He quedado liberado precisamente de mi condición de asalariado académico y ahora estamos en disposición de ejercer este trabajo de resistencia por todos y cada uno de nuestros movimientos y países. Gracias. ¿Alguien más, compañeros, compañeras? Acá. Miren, ya está el micrófono, entonces por ahí lo van pasando. Por favor. Hola. ¿Sí se oye? Aleida Vázquez, de Cuajinicuilapa, Guerrero, del pueblo afromexicano. Este es mi primer contacto con el Congreso Nacional Indígena. Como pueblo afromexicano, hemos sido la negación, lo oculto, lo prohibido en todas las naciones, en toda la diáspora, en América Latina y el mundo. Pero lo que me llevo hoy y me comprometo a reproducir la enseñanza que he recibido en todos los ámbitos o en todas las trincheras desde las que yo estoy, entendiendo que si bien hoy nos habita la rabia por las injusticias, debemos también acudir siempre al poder, a la fuerza y al amor que nos habita de parte de nuestros ancestros y nuestras ancestras desde tiempos inmemoriales. Muchas gracias. Sí, buenas noches, compañeros, compañeras. Mi nombre es Aurelio Rodríguez Espíndola, soy de la Mixteca Baja de Oaxaca. Creo que no se ha comentado, quizás sí. Bueno, el día martes fue asesinado el compañero Josué Bernardo Marcial, el compañero Tío Bat, compañero Popoluca, compañero de Veracruz, que fue asesinado en el municipio de Acayucan. Compañero que caminó con el Congreso Nacional Indígena, que nos tocó conocerlo desde el movimiento de hip hop organizado, desde el hip hop militante, que lo conocimos en los encuentros previos de redes que han habido en los caracoles de Morelia, que hubo en el caracol de la realidad, y creemos que es bien importante estar reivindicando igual el nombre y la lucha del compañero, porque fue un compañero que en todo momento estuvo reivindicando la lucha en la defensa de los ríos de su zona, del sur de Veracruz, que estuvo reivindicando también su cultura como originario, que estuvo reivindicando las luchas de los jóvenes con la jarana, con el rap, con el graffiti, con diferentes expresiones. Entonces el llamado que traemos, igual como desde varios compas que nos articulamos en el hip hop organizado, es a que podamos estar reivindicando la lucha de nuestro compa que no ha muerto, que está aquí presente, y que también se lleve esto a los diferentes espacios para la discusión y las propuestas y también para las acciones, ¿no? Hay jornadas de acción dislocadas y multiformes que se están haciendo por el compañero, y pues hay que seguirlas levantando. Gracias. Buenas noches, compañeros, pido permiso para hablar. Mi nombre es Alfonso Sánchez, Comisión de Enlace de la Comunidad de Cherán. Por todo lo antes mencionado en estos foros de trabajo, coincidimos que debemos fortalecer los espacios donde la palabra siga llamando a la defensa del territorio. Espacios como estos, que con la práctica de los compañeros zapatistas nos van mostrando el camino de la organización. Tomando estos aprendizajes en Michoacán, los 5 pueblos que habitamos el estado, que somos otomís, mazahuas, nahuas, pirindas y purépechas, nos hemos encontrado presente para dialogar sobre la defensa del territorio. Llevamos 4 encuentros nosotros. Los compañeros otomís y mazahuas del oriente actualmente tienen el compromiso o la tarea de precisamente organizar el siguiente encuentro. Como dice el subcomandante Moisés, o nos agarran dormidos o nos agarran organizados. Nosotros hemos decidido que mejor nos agarren organizados, así es que apoyamos la propuesta de organización para la defensa del territorio. Gracias, compañeros. Nosotros estamos de acuerdo en la propuesta que se hizo en la mesa. Creemos importante que el 20 se puedan hacer acciones deslocadas y hacer un llamado a los que estamos aquí, pero a los que tampoco están aquí. Yo creo que es importante que nosotros, los que venimos aquí, podamos salir con el compromiso de tejer, articular y convocar a aquellos que no vinieron, aquellas organizaciones y pueblos que también están resistiendo, para hacerles este llamado, para hacer el parteaguas y defender el territorio a partir del 20 y demostrarle a este pinche gobierno que nosotros estamos cansados y que tenemos fuerza y que tenemos ánimos para pelear. Y entonces, compañeros, nosotros avalamos la propuesta y hacemos ese llamado a todas las organizaciones, a todos los colectivos y todos los compañeros que estamos aquí. Seamos concretos y avalamos esta propuesta como Movimiento Agrario Indígena Zapatista. Gracias, compañeras y compañeros. Buenas energías, vengo en representación del Ecuador, de Guardianes del Agua, y cuando venía, agradeciendo primero por la invitación, cuando venía por acá me decían, uy, es peligroso, ¿por qué vas para allá? Venía en el autobús y algunas mujeres indígenas que no están en el movimiento me decían, es peligroso, tenga cuidado. Entonces, para mí es importante como una propuesta de llegar a estas comunidades que tal vez no nos conocen o no nos conocen, con mecanismos diferentes para extender un poco más lo que están haciendo a través del amor, a través del arte, a través de mecanismos que podamos hacer diferentes a lo que tienen esa imagen de violencia o de armas. Y también a dar también a conocer que 2 compañeras nuestras fueron retenidas en el aeropuerto de inmigración y no las dejaron entrar por ser indígenas, por ser madres, por ser mamás, como decimos nosotros, mayores, y aprovecharse de su energía pura de corazón, de este capitalismo que nos roba nuestra energía y nuestra pureza. Yo no soy de piel negra ni de cabello negro como lo tienen ustedes, pero dentro de mis venas corre la sangre y tengo un corazón como ustedes. Y la lucha no es indígena, la lucha es de todos, porque lo que nos va a llevar hacia este cambio de conciencia es el amor y es la transformación, y el arte es el idioma del alma. Agradezco a todos ustedes y la lucha es para todos. Gracias. Muy buenas noches a todas y a todos. Nosotros somos las hijas y los hijos del campo mexicano, que también por muchas razones de las cuales comentaron anteriormente, ahora somos los hijos e hijas de migrantes en California y en los Estados Unidos. Venimos también hoy para comprometernos a seguir esta lucha en los Estados Unidos, que viene siendo la bestia. Y ahí mero traducir esta información a las comunidades que ya han perdido también hasta el lenguaje español. Ahí estamos dialogando también, estamos en la región de los territorios Amamutzen, que es la comunidad indígena de la parte norte de California, porque también ahí radican las transnacionales que están aquí, que vienen siendo Driscoll's, que vienen siendo Guiders, esas corporaciones que están despojando a muchas comunidades del territorio de la zona de Michoacán y explotando a comunidades en la zona de Baja California. Entonces, desde esa trinchera, nosotros vamos a continuar a hacer esas grietas para que también nuestras comunidades de esa zona no sean y continúen a ser explotadas. Y aquí también está un compañero brevemente para seguir con esto. Buenas noches, compañeros, compañeras, hermanos, hermanas. Para reiterar nuestro compromiso, comprometemos nuestra persona y al colectivo a pasar la voz de lo que aquí se ha dicho. Estamos desde hace años trabajando con comunidades indígenas, comunidades campesinas en el norte de California e intentando conectar a los grupos indígenas también de allá y a su vez hacer pasar este mensaje que es de vital importancia. Sabemos que pues la historia vaya, ¿no? Que decías que no, pero miles de años llevando los recursos naturales y pues finalmente reiterar ese compromiso y pues ahí vamos a estar dándole durísimo. Muchas gracias, compañeros. Pues buenas noches, compañeras y compañeros. Como joven maya de la península de Yucatán, Campeche, perteneciente también a la organización Kakushtal Muchmeya de Jopelche, pues coincidimos mucho con la forma de pensar de todas y todos y sabemos que juntas y juntos podemos lograr muchas cosas y al final estamos defendiendo la vida, nos estamos defendiendo todas y todos. Por lo que pues coincidimos con la propuesta de la mesa y nosotros estamos de acuerdo con la propuesta que hacen los compañeros. Buenas noches, muchas gracias por el espacio. Vengo en representación de Naciones Unidas por Tíbet, ya que las Naciones Unidas no hace nada por el caso del Tíbet, que desde hace 60 años fue invadido por los chinos y quienes en este momento sufren uno de los más grandes genocidios de la historia. Casi lo que vivimos nosotros hace 500 años lo están viviendo los tibetanos. En este momento están desesperados, 150 tibetanos se han prendido fuego como protesta y me llama la atención escuchar aquí en las ponencias como ya hay que estar pues en guardia porque ahora viene otra fuerza, ¿no? Y somos chinos también, entonces hay que estar atentos y que tomen el ejemplo del Tíbet, que lean, que se informen para que se den cuenta lo que está pasando allá y que de alguna manera también se solidaricen. Muchas gracias. Por las intervenciones que hubo, entendemos que se está aceptando la propuesta con las notas que se proponen, es decir, que se empiece a generar un proceso que nos vincule no solo a los que estamos aquí, sino con los que no están, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, la convocatoria tendría que ser lo más amplia posible, lo más incluyente posible, la convocatoria para las jornadas y considerando esta situación de la vinculación con organizaciones y movimientos de otros países. Entonces, compañeros, les preguntamos, con estas precisiones y señalamientos que se hacen, ¿estamos de acuerdo con la propuesta organizativa que se les hace? Sí. ¿Algún compañero o compañera que no esté de acuerdo, que tenga alguna opinión diferente, sino para continuar? Parece que estamos en consenso, compañeras, compañeros. Entonces, vamos a convocar el día 7 de enero a las jornadas en defensa del territorio y la madre tierra, Samir Somos Todas y Todos, para los días 20, 21 y 22 de febrero. Concluyendo el 22 de febrero con una Asamblea Nacional de trabajo para ir organizando y estructurando esta lucha a la que nos estamos comprometiendo. La convocatoria la elaboran por confianza que se les da la coordinación del Congreso Nacional Indígena, Consejo Indígena de Gobierno y la Comisión Sexta del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, y el día 11 de enero en el local de Unidos, ya los compañeros y compañeras zapatistas acceden a que podamos ocuparlo, en la calle Carmona y Valle número 32 de la colonia Doctores en la Ciudad de México, a la 1 de la tarde realizaremos una reunión de logística, de comunicación y de estrategias de comunicación externa e interna y todos los demás cuestiones que tengan que ver con la organización de las jornadas. El espacio de Unidos, compañeras, compañeros, no es muy grande. Les pedimos que mandemos delegados, delegadas, representantes de nuestras organizaciones, quienes podamos asistir a esta reunión para que la podamos agilizar y podamos tener una ocupación funcional del espacio, que repito, no es como el de este lugar, por ejemplo. Pues entonces les pedimos que podamos nombrar delegados y delegadas. Si no hubiera nada más, compañeras, compañeros, iniciaríamos el ritual de clausura, pues, no sé cómo vean. Y antes de que tome la palabra la Comisión Sexta del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, los hermanos y hermanas de la comunidad indígena de Azqueltán nos van a dar una información importante. Asimismo, le pedimos a la compañera Hilda Hernández, de los padres y madres de Ayotzinapa, nos acompañe en este presidio, por favor. Compañeros de la comunidad indígena de Azqueltán, por favor. Nos van a hacer un anuncio los compañeros, compañeras. Hace unas semanas recuperaron más de 2.000 hectáreas que tenían invadidas desde hace años. Por los caciques de Villa Guerrero. Y esto provocó una serie de represalias. Tenemos compañeros seriamente lesionados y los compañeros van a hacer un anuncio. El micrófono. Buenas noches, hermanos y compañeros de lucha. Ya me agarraron los nervios, creo que no voy a poder leer lo que traigo aquí. Bueno, soy Mario González, ya me había presentado antes. Aquí los compañeros me dejan a mí para que les anuncie lo que se va a hacer en estos días. Haciéndoles una atenta y cordial invitación a la comunidad de San Lorenzo de Azqueltán para el día 25 y 26 de enero del año entrante, para celebrar el 6º aniversario, en el cual se iba a celebrar el 11 de noviembre del año en curso. Esta celebración es para recordar que el Congreso Nacional Indígena acudió a nuestra comunidad para reconocer a nuestras autoridades autónomas. Desde entonces nos hemos sentido parte del mismo. Nuestra ceremonia también es para agradecerles a los espíritus y dioses, deidades, que nos dan fuerzas y ayuda para sobrevivir en nuestra madre tierra. Nuestro aniversario no se pudo celebrar el 11 de noviembre por los ataques que sufrieron nuestros dos compañeros y nuestro comisariado de bienes comunales el día 3 de noviembre. También quiero mencionar que fue un atentado contra sus vidas y damos las gracias a Tata Dios que se encuentran en recuperación. El responsable fue Fabio Hernández Flores. Es Fabio Ernesto Flores Sánchez y Guadalupe Flores Sánchez y otros más. Vemos la complicidad del presidente municipal Aldo Gamboa Gutiérrez y al director de seguridad pública Fernando Gutiérrez García. Pues nos despedimos nosotros de todo y cada uno de ustedes haciéndoles esta invitación. Yo me despido de todos ustedes y de los compañeros que estuvimos por aquí apoyando a la de guardia. Pues espero volver otra vez, espero mi comunidad me elija a venir aquí con ustedes. La verdad se lleva unas nuevas experiencias, un buen conocimiento para los pueblos, las comunidades de donde nosotros venimos. Es una fortaleza más que nos llevamos como semilla de conocimiento. Gracias. Muy buenas noches de vuelta a todos ustedes. Mi nombre es Ramiro Reyes, representante agrario de la comunidad de San Lorenzo de Aceltán. Bien, como ya lo dijo don Carlos, esto sucedió por ver quitado un alambrado a este supuesto terrateniente, en el cual se enoja y agrede a nuestros compañeros. Pero pues sí, como lo dijo el compañero, vemos la complicidad entre pequeños propietarios, digamos supuestos, ¿verdad? Pequeños propietarios que nos invaden nuestro territorio. Y esa fue la causa de recuperar esas hectáreas que ya estaban cercadas y fue la causa que casi perdieron la vida nuestros compañeros, pero como dijo mi compañero, gracias a Dios los tenemos en recuperación y por eso también queremos dar gracias a todas las deidades o dioses o espíritus, como les queramos llamar, de que están con vida y también agradecerles a todo el Consejo, al Congreso Nacional Indígena, por haber acudido hace 6 años, el 11 de noviembre. Y por eso les hacemos esta cordial invitación a quien guste ir a nuestro aniversario para ver tanta gente junta como vemos aquí, que se siente una cosa tan hermanable, tan familiar, que queda uno muy contento o se va muy a gusto de estar en estos foros. Muchísimas gracias. ¡Y del pueblo de Aceltán! ¡Dios! Enseguida vamos a ver un video de Rubén Albarrán. Como parte del fino, precioso y delicado entramado sagrado de la existencia. reflexionando. ¿Es acaso esta una lucha contra nosotros mismos, la humanidad, pues somos nosotros mismos que hemos creado esta situación? ¿Somos nosotros mismos quienes hemos irrespetado a los sagrados? Sí, el capitalismo, el neoliberalismo nos han puesto al filo del abismo, en el peligro de la desaparición, pero nosotros lo hemos aceptado, reconociendo que en esta unión está la resistencia, la fuerza que podrá enfrentar este monstruo de tantos tentáculos como la minería, el extractivismo, agroindustria, megaproyectos carreteros, inmobiliarios, turísticos, energéticos. Hermanos, compañeros, poniéndome al servicio en el desmantelamiento de este sistema asesino y atento de este desandar, de este desaprender sistemático, caminando el descenso energético desde el veganismo, me presento como luchador por la vida, defensor del territorio, pero sobre todo de los elementos dadores de vida, el aire, el agua, la tierra, deseando surja una nueva humanidad, trabajando por la no violencia y la victoria para el planeta. ¡Que viva la patria! Saludos del hermano militante espacial independiente, Gato Gas, con dignidad. Hasta la victoria siempre. Pues son las palabras del compañero Rubén Albarrán dirigidas a este foro. Y a continuación vamos a dar el uso de la palabra a la compañera Hilda Hernández Rivera, madre de César Manuel González Hernández, de nuestros 43 compañeros y compañeras de Ayotzinapa. Bueno, antes que nada, muchas gracias por el espacio. A nombre de mis 43 compañeros y madres y padres que seguimos a 5 años, 3 meses en la búsqueda de nuestros muchachos, que no perdamos nuestra esperanza, pero de nosotros como padres, como seres humanos, de nuestra fe que aún todavía tenemos, de encontrar a nuestros hijos con vida. Nunca vamos a dejar de buscarlos, somos su voz de ellos y de muchos miles más para poderlos encontrar. No podemos seguir viviendo así, con esa desesperación y esta angustia que tenemos de saber a dónde están nuestros hijos. Quiero decirles que ha sido un sufrimiento muy doloroso, en el cual sí nos hemos caído, pero nos sabemos levantar, porque es el amor a nuestros hijos el que nos vuelve a hacer reaccionar y a seguir caminando. Les agradezco mucho al Consejo Indígena de Gobierno, al CNI y a los compañeros zapatistas que desde 2026, de septiembre de 2014, nos tomaron de la mano y nos enseñaron a caminar. Siempre le he dicho que nosotros aprendemos de ustedes porque nosotros no nacimos aprendiendo este camino tan doloroso, lo vuelvo a reiterar, porque no sabíamos que es una lucha, no sabíamos que es hablar en un micrófono, no sabíamos cómo hablarles, y ahora no es que lo sepamos, sino que el dolor, el coraje y la rabia que tenemos por no encontrar a nuestros hijos nos hace caminar un paso más adelante para continuar en esta lucha. Son días muy difíciles porque la mayoría de la gente de nuestro pueblo de México y no sé si de otros países festejen su Navidad con la familia, y está la ausencia de nuestros hijos, que cada día que pasan estos años nos duele más porque no los tenemos con nosotros, no los hemos podido abrazar, no les hemos podido decir que los amamos tanto, que nunca nos imaginamos que el perder y no saber de nuestros hijos nos haya hecho un poquito más valientes para poder resistir ese dolor que llevamos en el fondo de nuestro corazón y que cada día es más difícil de seguir. De verdad, compañeros, una disculpa porque mis sentimientos están muy muy sensibles al ver que no tengo a mi hijo, y mis compañeras y mis compañeros están igual, porque aunque pase el tiempo, esto nunca se va a quitar. Y mientras no sepamos de nuestros 43 y esos miles más de desaparecidos que existen en nuestro país de México, nunca vamos a descansar de seguir gritando que vivos se los llevaron y vivos los quedaron. Muchas gracias. Thank you.